Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Javier Sierra, el director de la revista Más Allá. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Soy buenas. ¿Cómo estás? Y bien, lo primero decirte que tu último libro de bolsillo, Roswell, Secreto de Estado, de la editorial EDAF, que ha salido reeditado, un libro que salió en el 95, que ha salido ahora mismo actualizado. Y bueno, lo primero es, para quien no lo sepa muy bien, ¿qué pasó? O explícanos brevemente qué pasó en Roswell. Bueno, el libro lo que hace es un repaso al que probablemente es el caso ni más controvertido de la historia de esta disciplina, ¿no?, de la investigación de los no identificados. El caso tuvo lugar en julio de 1947, apenas una semana después de que comenzara a hablarse en los Estados Unidos de platillos volantes, de que la prensa publicara las primeras noticias a este respecto. Según un comunicado de prensa de la base militar de Roswell, en Nuevo México, al sur de los Estados Unidos, un platillo volante, un disco volante, es el término que ellos utilizaron, se había estrellado en una granja cercana a la localidad, había sido denunciada al sheriff local y los restos de este objeto habían sido recogidos días después por miembros del 509 Escuadrón de Bombarderos de este destacamento militar. Lo que decía el comunicado de prensa básicamente era que todos los restos que habían encontrado los había localizado un granjero llamado McBrazel y que básicamente limitaba la información al testimonio de este personaje, ¿no? Lo que ocurre es que después de publicarse la información, en la primera página del diario vespertino de Roswell, que es el Roswell Daily Record, a las pocas horas de haberse publicado esta comunicación de la base militar de Roswell, en la propia base militar reciben instrucciones del cuartel general del aire de Fort Worth, en Dallas, en Texas, en el estado vecino, diciéndoles que tienen que ocultar sistemáticamente toda la información relativa a este caso y desmentir lo que ya han dicho. Se emite un segundo comunicado oficial diciendo que lo que se había recuperado en Nuevo México, en esa granja de Nuevo México, no eran sino los restos de un globo sonda y que todavía ha sido un lamentable error. Y se amenazó incluso con retirar licencias de radiodifusión a aquellas emisoras locales que transmitieran cualquier clase de noticia relacionada con este supuesto, con este incidente, en donde se hablara de platillos volantes. Sí, luego no está claro si era realmente un platillo volante o tenía forma triangular el objeto. Sí, bueno, ahí hay varias cosas que luego fueron conociéndose con el concurso y con el paso de los años, ¿no? Después de aquel desmentido, todo aquello se ocultó y tuvo que pasar pues casi 30 años, hasta los años 80, cuando uno de los oficiales implicados en la recuperación de aquellos restos declaró que lo que se había estrellado en Nuevo México en absoluto era un globo sonda, que ellos no eran tontos, que era el escuadrón militar probablemente más avanzado de su época, ya que tenían en su poder, en su custodia, bombas atómicas. Recordemos que esto es en el año 47, dos años después solamente de los bombarderos de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y ya aquellos primeros testigos militares daban versiones contradictorias. Hablaban de que en la granja de McBrazel lo que se habían recogido eran partes de la cubierta exterior de un objeto, es decir, no el objeto en sí, sino piezas, fragmentos de la estructura externa de un vehículo que probablemente había estallado sobre la granja de McBrazel y se había estrellado en otro lugar. Luego, la información primera, que hablaba de un platillo, de un disco volante, sería poco fidedigna, no habría restos de una estructura circular. Y también surgirían testimonios, después, tanto civiles como militares, que sí hablaban del estrellamiento de un vehículo no identificado, de aspecto triangular, en un lugar no muy muy lejano del primero, no muy lejano de la granja de McBrazel, conocido como los Llanos de San Agustín, donde se recuperó el fuselaje de una aeronave, y también ahí comenzó a hablarse por primera vez de los cuerpos de sus tripulantes. Se hablaba de hasta cuatro ocupantes. Uno de ellos, se dice en todos estos testigos de hace ya más de 50 años, que estaba vivo, que fue recuperado vivo todavía en el momento de la llegada de los militares, y que el resto o estaban mal heridos o definitivamente habían fallecido, ¿no?, tras el accidente. Sí, posteriormente luego aparece de forma rocambolesca una afirmación de una supuesta autopsia, ¿no? Y tú en el prólogo afirmas que el caso Roswell y esta afirmación no es la misma cosa, o sea que no forma parte del caso en sí. Sí, eso es, sí. La afirmación aparece en 1995, en unas circunstancias que yo explico en el libro y que son muy especiales. Sí. En el año, recordemos que el incidente tiene lugar en el año 47. Sí. En Estados Unidos, por ley, todo secreto oficial que se aplica a cualquier accidente, incidente o hecho de la vida política, religiosa, etcétera, del país, que se considere como top secret, es desclasificado automáticamente al cabo de 50 años. Es decir, se puede consultar o se puede solicitar su desclasificación al cabo de 50 años. En el año 95, 1995, habían pasado 48 años del accidente de Roswell, faltaban solo 2 años para que se cumplieran esos 50 míticos años para desclasificar el asunto, y de repente, súbitamente aparece en escena esta afirmación de la que nadie había oído hablar nunca. Se habla de la afirmación de unas autopsias a los extraterrestres. Nunca había salido ningún testigo militar que dijera haber participado en las autopsias de un cuerpo así, pero por si fuera poco, lo que aparecía en la imagen no se correspondía a las descripciones que en los años finales de los 40, principios de los 50 hicieron los testigos. En la filmación se aprecia un cuerpo de aspecto humano, muy grueso, con un vientre muy protuberante, muy voluminoso, con 6 dedos en las manos y en los pies, una cabeza grande y afeitada, pero no demasiado desproporcionada con respecto al cuerpo, y los testigos originales del caso Roswell, que habían visto cuerpos, hablaban de cuerpos de pequeña estatura, es decir, 1,20, 1,25 como mucho, de piel gris, con los brazos muy largos, de 4 dedos en cada mano y en cada pie, con los ojos muy grandes, desproporcionadamente grandes, y la cabeza también desproporcionadamente grande. En fin, que los rasgos anatómicos ya no coincidían, digamos, 100% entre uno y otro testimonio, ¿no? Y luego, además, la forma en la que aparece la película es muy rocambolesca, porque el cámara no se da a conocer, el cámara que las filma. Las dataciones que se hacen en los primeros momentos de los fotogramas son muy dudosas, porque lo que se datan son colas de película de 16 milímetros, es decir, no un fotograma en el que aparezca la autopsia del extraterrestre, sino una cola de película, que es eso que se engancha al principio de las bobinas para que empiece a tirar del resto de la película. Y esa cola podía ser o de la película de Roswell o de cualquier otra película, ¿no? No era concluyente, ¿no? En fin, que comenzaron a aparecer una serie de cosas tan raras alrededor de esa filmación que quienes investigamos el tema terminamos sospechando que eso podría ser una maniobra de intoxicación por parte de los propios servicios de inteligencia, por una regla de tres que el oyente comprenderá enseguida. Si la autopsia del supuesto extraterrestre de Roswell, la filmación que se pasó por todas las teles del mundo, se demostraba falsa o quedaba en la duda de si era falsa o no, la gente inmediatamente iba a asociar que el caso Roswell también era dudoso, era fraudulento o dudoso en el mejor de los casos, ¿no? Y todo eso coincide además con peticiones oficiales serias por parte de congresistas al gobierno de los Estados Unidos para que desclasifique todo el dossier de Roswell. Lo que se consigue al aparecer la afirmación es que nadie se ocupa ya de lo que hacen los congresistas para obtener la información real del caso, y todo el mundo presta atención a esto, que era evidentemente mucho más espectacular y más mediático que una petición política de información, ¿no? Sí, o sea, le damos a la opinión pública una expectativa, ¿no?, de un avistamiento ovni, de una caída, de una recuperación de cuerpos, y luego de repente pues se desprestigia y se dice que todo es falso, ¿no? Exactamente. De hecho, esa es un poco la tesis central de mi libro, ¿no?, de Roswell, secreto de Estado, donde, bueno, termino insinuando que tampoco es la primera vez que se han hecho cosas del género, ¿no? Porque en otros casos importantes ocurrió también con aquellos famosos documentos Majestic 12 en el año 87, es decir, cuando se cumplía pues el 40 aniversario del caso Roswell, aparecen en ese unos documentos supuestamente ordenados redactar por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, en el 47, con la creación de un comité científico para estudiar el accidente de Roswell, pero aquellos documentos también resultaron ser fraudulentos, lo que no quiere decir que no existiera un comité, pero claro, ya empezaba a caer basura o desinformación sobre sobre ese incidente y la gente, la opinión pública normal, el espectador normal, el ciudadano de a pie, pues terminó pensando que esto de Roswell era poco más o menos que una falacia y que poco más o menos iba a servir para inspirar películas y punto, es decir, poco más o menos que aparecer en Expediente X citado de pasada o como eje de largometrajes que se estrenaron en esos años 90 como Independence Day, ¿no? Sí, se ha especulado mucho acerca de estos seres que luego no coinciden con los descritos en el caso de julio del 47. Se ha dicho que eran muñecos, otros dicen que en realidad se experimentaba con niños. Sí, ha habido hipótesis en este tiempo para todos los gustos, ¿no? Una de las hipótesis que además se acuñó en Valencia, la acuñó Francisco Mañez, era lo que él llamó en su momento la hipótesis Northrop, es decir, que lo que se estrelló, el vehículo triangular que se estrelló en Nuevo México, era una de las alas volantes que estaban desarrollando en ese momento la compañía de aviación Northrop, y que, bueno, se perdió en el desierto y se estrelló, ¿no? Bien, eso era una hipótesis interesante porque coincidía por lo menos el aspecto anatómico del vehículo con el de los vehículos militares que se habían ensayado efectivamente en Nuevo México en aquellos años, ¿no? Pero cuando yo tuve ocasión de examinar los archivos Northrop, de la propia de la corporación Northrop, pues estuve manteniendo una correspondencia con ellos y después en otro tipo de archivos históricos militares, saltó o resultó evidente una cosa, y es que las alas volantes que fabricó la compañía Northrop fueron alas volantes muy limitadas, en series muy limitadas, que se conocía perfectamente cada avión casi por su nombre, es decir, que si se hubiera perdido uno, no era una fabricación industrial donde podría haber pasado desapercibido, sino que se hubiera abierto una investigación seria a ese respecto, y no había ningún accidente que se correspondiera a julio del 47. Es más, no solamente no había un accidente, sino que en julio del 47 ciertas alas volantes que podrían ser confundidas efectivamente con lo que describen los testigos ni siquiera se estaban fabricando en serie. Pero había otro elemento más. La hipótesis Northrop se apostaba como posibilidad que los tripulantes de las alas volantes pudieran haber sido niños. Sí. Y que lo que se recuperó, los cuerpos pequeños que se recuperaron, en realidad eran los cuerpos de estos niños que habían tripulado esos aviones experimentales. Bueno, evidentemente, si el Northrop o los Estados Unidos utilizaron niños, pues el asunto se le dio clasificar secreto y es secreto hasta hoy. Pero desde un punto de vista racional, y si uno se mete en la mentalidad militar de cualquier época, sabemos, o es lógico pensar, que no se van a poner prototipos de un avión en manos de niños, pero por la sencilla razón de que el índice de siniestralidad se elevaría al cubo. Todos los prototipos hubieran acabado en los suelos si hubieran practicado con niños, es decir, no uno, sino todos. Hay otro elemento además que creo que es interesante tener en consideración, y es que los prototipos que se diseñaron de alas volantes en la compañía Northrop y que se pueden consultar en sus archivos, etcétera, los planos y todo, desde el momento o desde el avión número uno, son prototipos para ser pilotados por adultos, con cabinas preparadas para adultos. Nunca se hizo una cosa para pensando que iban a tripular enanos o niños. Nunca. No, la verdad es que esto es una hipótesis de Mañez, en que expone en su libro. Y bueno, lo de los muñecos que salió en los telediarios como ya solución al enigma. Sí, esa es una historia muy divertida, ¿no? Sí. En el año 97, cuando se cumplen los 50 años del caso, el gobierno de los Estados Unidos, un poco forzado por el interés público, emite su último informe oficial del caso. Es un informe que ellos llaman Caso Roswell cerrado, en donde dan la explicación definitiva a este asunto de los humanoides, ¿no? Ellos dicen que en realidad lo que habían visto los testigos eran lo que se llaman dummies, muñecos de pruebas, como estos que vemos en los anuncios de coches cuando estrellan un coche contra una pared, es un muñeco que está dentro del coche, ¿no? Pues ese tipo de muñecos, que pertenecían a una serie de proyectos que lo que trataban era de averiguar si un piloto podría saltar a gran altura desde un avión a mucha altitud en un momento de emergencia, ¿no? Y lo que hicieron fue lanzar estos dummies, estos muñecos, algunos de ellos pesan a incluso más de 100 kilos, con paracaídas, otros sin paracaídas, contra el desierto para estudiar los efectos. Efectivamente, en Nuevo México se pusieron en marcha esos proyectos, pero hay un pequeño problema insalvable con respecto a estos experimentos. Y es que los experimentos con dummies, con muñecos, en Nuevo México se comenzaron a poner en marcha en 1952. Es decir, estamos hablando de 5 años después del caso Roswell, y por lo tanto es muy difícil pensar que los testigos se hubieran confundido con ese lapso de tiempo. Es más, hay testimonios de la época, del año 47, que hablan de los tripulantes. No se trata de testimonios que aparecieran en el año 80, sino testimonios ya del año 47. Luego, la explicación de los dummies cae por su propio peso. Hay otro elemento, además, a tener en cuenta. Si lo que se hubiera recuperado en Roswell hubieran sido dummies, hubieran sido muñecos, o hubiera sido un globo sonda, se hubiera redactado un informe oficial en el año 47 recogiendo esta información. Sin lugar a dudas se hubiera redactado ese informe, porque salió un equipo de recuperación de restos a por esos restos. Y ese informe oficial debería estar en los archivos de la Fuerza Aérea y se podría haber desclasificado como la prueba evidente de que en Roswell había ocurrido eso, había tenido lugar un accidente. Pues bien, pese a los miles de papeles desclasificados en torno a este asunto, ni uno solo es el informe de la recuperación de un globo sonda de un dummy, ni uno. O sea, no aparece. No, ese papel que lo demostraría todo, ese papel administrativo, no tendría más valor que el de simplemente un papel administrativo, que ya zanjaría la cuestión diciendo 4 de julio del 47 hemos recuperado un dummy en la finca de no sé qué. Ese papel no existe. En el caso del dummy no puede existir porque no se hacían pruebas, pero en el caso del globo sonda tampoco existe. Y también se ha hablado que de este supuesto OVNI que se estrelló se recogieron materiales, incluso tecnología avanzada. ¿Existen pruebas de esto? Sí. Una teoría también. Bueno, es una teoría, pero una teoría que tiene un capítulo añadido interesante. En el año 97, cuando se cumplieron esos 50 años del caso, un teniente coronel del ejército de la Fuerza Aérea en Estados Unidos, el coronel Philip Corso, que había sido asesor de Eisenhower durante la Segunda Guerra Mundial, era un hombre dentro del estamento militar muy conocido y muy respetado, publica un libro que se llama The Day After Roswell, el día después de Roswell. Es un libro que no se ha publicado todavía en castellano. En este The Day After Roswell, Philip Corso cuenta cómo él fue asignado a Nuevo México a investigar los restos de un accidente de un platillo volante y cómo él tuvo en sus manos tecnología de otro mundo. Él duplicó o trató de imitar para beneficio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y que de ahí surgieron algunos desarrollos tecnológicos importantes, incluso hasta nuestros días, como los primeros grandes electroimanes, fibras superconductoras, etcétera. Luego, algo desde luego tremendo tuvo que ocurrir ahí para que un señor así, pasados 50 años, se sintiera liberado de su juramento militar y revelara todo eso al mundo. De todas formas, es algo que tampoco, no sé, no cuadra mucho, porque si, o sea, la Unión Soviética también se supone que tuvo acceso a esa tecnología, pues es un argumento en el que se cogen también muchas personas, ¿no? Si realmente se coge una tecnología superior. Bueno, no sabemos si la Unión Soviética tuvo acceso a esa información. Lo único que sabemos es que Stalin, que en ese momento estaba al tanto de lo que hacían sus vecinos americanos, tuvo encima de su mesa de trabajo, de su despacho de trabajo, fotocopias de las primeras páginas del Roswell Daily Record cuando esto ocurrió. Pero no sabemos nada más. Es decir, sabemos que Stalin se interesó por el incidente de Roswell, pero no sabemos si accedió a la información tecnológica que pudiera haberse desprendido de ese accidente, ¿no? Lo lógico hubiera sido que no, porque se trataría de una cuestión de espionaje industrial, ¿no? Pero no lo sabemos. Sí, también lo que parece claro ha sido y que es, Roswell es un gran negocio, ¿no? Sí, hombre, dinero. Indudablemente, Roswell, hay que tener en cuenta una cosa, la capacidad de crear mitos por parte del pueblo norteamericano es inmensa, ¿no? Cualquier gran acontecimiento, favorable o desfavorable, termina convertido en mito. Lo vimos con incidentes como Pearl Harbor, ¿no? Y sí, probablemente lo veamos ahora con el asunto de las Torres Gemelas de aquí a unos años, ¿no? Es decir, que se acabarán vendiendo camisetas, iconos, vídeos, hologramas y lo que uno puede imaginarse de este asunto. Con el caso Roswell ha sucedido lo mismo. Se ha convertido en un mito. Roswell es un pueblo de 40.000 habitantes en medio del desierto de los Estados Unidos que no tiene nada que ofrecer al visitante. Nada. Sin embargo, a raíz de este incidente, Roswell, como dicen los americanos, lo han puesto en el mapa y todo el planeta conoce Roswell. Sí. Han creado un par de museos que son visitables a fecha de hoy. Uno de ellos ha recibido más de 1 millón de visitantes desde que fue fundado hace pocos años. A la entrada de Roswell, el cartel que te da la bienvenida a Roswell tiene un platillo volante estrellado. Los hoteles hacen rutas para visitar el lugar donde cayó el platillo, y cada hotel te lleva a un sitio distinto en función del acuerdo comercial que tenga con el dueño de las tierras, y se venden evidentemente camisetas, máscaras, botas con caras de marcianos, adhesivos, imanes para la nevera, calzoncillos y CD-ROMs, es decir, lo que uno pueda imaginarse está ya hecho y fabricado en Roswell a ese respecto para los fans, ¿no? Pero que exista ese fenómeno mitológico no significa que no haya tenido lugar algo real al principio que haya desencadenado esto, ¿no? Bueno, ahora vendría la pregunta comprometida, ¿no? ¿Tú tienes sospechas, digamos, de si lo que se estrelló era de origen extraterrestre? Bueno, yo tengo sospechas fundadas de que sí, de que lo que se estrelló era de naturaleza no humana, de naturaleza extraterrestre, por varias razones, pero algunas de mis sospechas se fundan también en que a raíz de aquel incidente se crean varias comisiones científicas en Nuevo México, que se envían a Nuevo México para investigar tecnología avanzada. Y es muy curioso que se fundan en julio del 47, en ese año del accidente de Roswell. Otra cosa es también los comités oficiales de investigación del tema OVNI. El tema de los platillos volantes no preocupaba al gobierno americano en principio, lo consideraron como algo propio de las noticias y punto. Y sin embargo, a partir de julio del 47 se organizan las primeras los primeros comités, las primeras comisiones serias y secretas para investigar los platillos volantes. Es decir, el caso Roswell, tanto si es extraterrestre como si no, yo creo que sí lo es, pero son sospechas solamente, pero tanto si es extraterrestre como si no, supuso una inflexión en la actitud militar hacia el problema de los ovnis. Una inflexión que dura hasta hoy, porque el asunto de los ovnis sigue siendo secreto en todo Occidente, sin excepción. ¿En todo Occidente? Sí, sí, en todos los países occidentales consideran la información ovni en primera instancia secreta, luego ya estudian si la desclasifican o no. O sea que parece que nos quieren decir que es un mito, pero luego se toman medidas para que no... Sí, las medidas se han tomado desde hace 50 años, ¿no?, a ese respecto. Y es un tema que preocupa porque evidentemente lo que está en juego, y eso es lo que no hay que perder de vista jamás cuando se habla de OVNI, ¿no?, lo que está en juego es la seguridad nacional. Es decir, estamos hablando de un objeto tripulado, o que por lo menos se comporta inteligentemente, no identificado, que viola el espacio aéreo de una nación y que nadie sabe dominar, ¿no?, o nadie sabe identificar. No, la verdad es que es un caso que dará mucho que hablar todavía. Sí, sin duda. Y bueno, Roswell de Estado, Editorial Edad, y bueno, ya aparte de tu libro, pues te podemos preguntar que va a salir a los kioscos el próximo monográfico de la revista Más Allá. Sí, además tiene algo que ver con todo esto, ¿no? Sí. Si son las claves mágicas de la guerra, es sobre la Segunda Guerra Mundial, que fue el elemento, la situación histórica que precedió a la aparición de los platillos volantes, y de hecho hablamos dentro de platillos volantes, es decir, hablamos de las armas secretas nazis que tenían ese aspecto, hablamos del fenómeno de los fighters, unas bolas de fuego que fueron vistas durante la contienda en ambos lados del enfrentamiento militar, hablamos de la posibilidad de que los nazis tuvieran algún tipo de programa de contacto con extraterrestres, aunque ese tema a mí me parece demasiado especulativo, pero en fin, hablamos un poco de los mitos y de las creencias y de los fenómenos extraños que ocurrieron alrededor de la Gran Guerra, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Un monográfico desgraciadamente oportuno, ¿no?, por sí, todos los acontecimientos que estamos viviendo ahora, pero que en realidad nosotros teníamos previsto desde mucho antes, claro. Claro, alguno dirá, mira, han aprovechado el tema de... Sí, pero nadie improvisa un monográfico desde el 11 de septiembre para que salga un trabajo como este, que además es muy completo, es decir, estamos hablando de un monográfico de 130 páginas, todas llenas de información. Ya salió en el 91, uno se titulaba Guerra y Paz. Sí, exactamente. Sobre la... que era con el tema de la Guerra del Golfo. Exactamente, sí. Pues mira, 10 años después hemos vuelto sobre... Con Bush de presidente. Y con Bush de presidente. Sí, y bueno, ya para acabar, una pregunta ya así ya más distendida. algo que no has contado en la radio, es sobre el suceso que te ocurrió en Madrid, cuando fue la primera vez, y ocurrió lo del suceso este en Moscú. Bueno, no, eso es una de mis anécdotas personales, ¿no? Sí. Estamos hablando de hace muchos años, el año 89, ¿no? Y era el año en el que yo empezaba a estudiar periodismo, el primero de carrera. Las clases empezaban en octubre en la facultad, como siguen empezando hoy en día. Sí. Y bueno, yo había decidido dejar un poco colgados los ovnis y mi preocupación por el asunto para los veranos, ¿no? Cuando tuviera ratos libres. Había mandado circulares a todos mis amigos y compañeros de investigación, ¿no? Y algunos de ellos son escritores y se dedican a estas cosas profesionalmente. Y recuerdo muy bien aquel día de octubre en el que empezaban las clases y bueno, que yo ya había dejado los ovnis olvidados para el verano. Recuerdo muy bien el momento en el que yo entraba de vuelta de las clases de la mañana a mi colegio mayor en Madrid para estudiar lo que nos habían explicado aquel primer día. Y recuerdo muy bien como un compañero, un colegial de allí que no sabía a qué me dedicaba ni cosas me interesaban, se me acerca con los ojos fuera de las órbitas diciendo: ha aterrizado un platillo volante en una ciudad de Rusia, ¿no? Claro, yo me quedo así como un poco perplejo, porque yo había decidido dejar los ovnis para el verano, pero al ponerme delante de la televisión y ver el arranque del telediario de aquel día, de aquel 9 de octubre del 89, la primera noticia era que un platillo volante había aterrizado en Borones, cerca de en un parque público, ante los ojos de decenas de testigos, ¿no? Inmediatamente después yo me puse verde y de todos los colores y la gente empezó a pensar que algo raro sucedía, porque cada vez que a ese Javier Sierra le decían algo de ovnis reaccionaba muy raro, ¿no? Los teléfonos del colegio mayor se colapsaron aquel día y ya todo el mundo supo que no migran los ovnis, ¿no? Así que no pude quitarme el estigma durante el resto de mi carrera, claro. Me llamaban ovni en la universidad. O sea, que empezaron a llamarte, a buscarte por el suceso y se enteró todo el colegio mayor. Sí, sí, fue probablemente el caso ovni más importante de los años 80 y el que reactivó un fenómeno que llevaba muerto casi una década, ¿no? A nivel de interés popular, de interés público. Y más al otro lado del telón de acero. Sí, claro, imagínate, pocos meses después, en noviembre, si no recuerdo mal, se caía el muro de Berlín. Así que, bueno, fue un caso realmente importante y que precedió a un cambio histórico fundamental, ¿no?, en la historia contemporánea. Pues nada, te damos las gracias a que hayas estado con nosotros, hablándonos de tu último libro. Y bueno, te animamos para que sigas investigando y que sigas averiguando a ver si algún día tenemos alguna respuesta ojalá concreta. Ojalá, muchas gracias a vosotros. Vale, de nada. Hasta luego.